Responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región, domingo 25 de marzo de 2012. La más cordial de las bienvenidas a usted que se está integrando recién a la sintonía de Emisoras Cristal con el programa interactivo de la frecuencia modulada, el programa donde usted puede participar a través de múltiples formas, en nuestro muro de Facebook que ya está abierto, a través de Twitter o directamente a través de nuestra línea telefónica. La bienvenida también para quienes nos siguen a través de la web, a través de nuestra señal online. Ingrese usted a www.radiosinfronteras.tk. Ahí al lado derecho, justo en la parte alta ahora, va a encontrar Síguenos Online, con caracteres bastante grandes, llamativos, para que usted la pueda encontrar. Se despliega una nueva página que abre de Radio Cristal. Usted va a Cristal en vivo y nos puede seguir en perfectas condiciones de cualquier punto del país y también del planeta. Aquí, al interior de la provincia de Petorca, donde nos escuchan bastante a través de nuestra señal online y que nos permite también llevar los temas que muchas veces no han sido debatidos, discutidos en profundidad en distintas comunas que forman parte de nuestra provincia de Petorca. Bueno, y quizás la semana ha estado marcada por el evento a nivel nacional y que tiene que ver con las conversaciones sostenidas por la mesa de diálogo encabezada por Iván Fuentes con el propio ministro Hinzpeter ahí en el Palacio de la Moneda, y que claramente ya está dando algunas señales respecto a hacia dónde van encaminadas, con algunos pasos importantes, como lo señalaba el propio dirigente de los pescadores artesanales, que si bien no hablan de una totalidad, de un avasallar en materia de las peticiones, se depusieron ya de alguna manera, todo se desbloqueó, los lugares y puntos estratégicos en que los aiceninos y la gente de la Patagonia llamaron la atención del país y no, de alguna manera, no transaron también sus 11 petitorios, 11 demandas claves que históricamente ellos lo han hecho llegar a los gobiernos centrales, y hoy en día, bueno, definitivamente se tomaron las calles, literalmente hablando, y se enfrentaron con Carabinero a través de sus fuerzas especiales. Hemos visto ahí una funa a un grupo en un video que suben toda la gente que tiene acceso a Twitter o a Facebook, la funa que le hicieron a un grupo de efectivos de fuerzas especiales que cenaban en un restaurante de Coyhaique y que fueron increpados por las mujeres para señalarles que, bueno, se llevarán un o dejarán un gran recuerdo allá con gente apaleada, golpeada, pérdida de la visión de varios a través de balines de acero que golpearon directamente en sus ojos. Aquí en la provincia de Petorca, todo lo que fue el Día Mundial del Agua, ahí en Cabildo, con seminarios, con marchas, con planteamientos y propuestas también que de alguna manera siguen enrareciendo el ambiente político a nivel provincial. Bueno, y podríamos decir que junto con las movilizaciones estudiantiles del 2011 surgió una nueva camada de líderes que refrescó el ambiente político y social de Chile y que de paso puso en jaque todo el armazón institucional del país, surgido al amparo de la Constitución de 1980, dejando además de manifiesto algo que ha quedado instalado, y que es la absoluta falta de sintonía de la clase política con el llamado país real. Y por ende, dejando un tremendo también signo de interrogación con respecto al grado de representatividad de nuestros diputados, senadores y del propio Ejecutivo. Y más aún cuando se habla de unos cuantos millones de ciudadanos que no han participado, no han sido parte del sistema electoral por los motivos que usted quiera, pero no han ido a sufragar, no se han manifestado marcando la línea vertical ahí en la cédula de votación. Y como ha sido una constante en la historia de Chile, sería una vez más la Casa de Bello, el alma mater de las universidades chilenas, la que haría uno de sus aportes a través de la líder del piercing, Camila Vallejo. El resto de las UES no se han quedado atrás y también han entregado lo suyo con estos nuevos íconos juveniles que desafían al sistema, aplomados, como los vimos en ese, yo diría, histórico planteamiento ahí frente a la Comisión del Senado, que, dicho sea de paso, ha sido la primera vez que el canal de la Cámara obtiene el más alto rating, con toda la dirigencia de la CONFECH, claros, informados, sin intereses de por medio, que no fuera la de sus propios representados. Todo en un país que exhibe grandes niveles de crecimiento económico y que, sin embargo, no parecen llegar hasta las mesas ni al bolsillo de la grandes mayoría. Y junto a Camila, Giorgio Jackson, Camilo Ballestero y tantos dirigentes surgidos al alero de la CONFECH, izaron las banderas por una educación superior sin lucro que prácticamente develó el lado oscuro de la educación chilena, plagado de conflictos de intereses donde las propias autoridades muchas veces aprovechaban los resquicios del sistema. Pero eso fue el 2011. El 2012 claramente se inicia con demandas regionales. Y sería el sur del mundo, claro, donde todo queda tan lejos, con esos eternos días de frío y lluvia que invitan al encuentro junto al fogón, al chamamé y un buen mate. Es el rugido de la Patagonia. Ahí en medio de esa naturaleza agreste, salvaje, se forjaba esta nueva estirpe de dirigentes liderados por Iván Fuentes. Ejemplo de modestia y sencillez, obligado de temprana edad a pelearle cada día al mar para llevar el sustento a un hogar marcado por las carencias y que por estos días ha cautivado el corazón de los chilenos. Cara a cara con Hinzpeter, Fuentes no solo ha demostrado sencillez y claridad en su actuar dirigencial, lo más significativo sin duda ha sido su tremendo afecto y espíritu positivo para enfrentar a quienes se han constituido en sus eventuales adversarios, sin llegar nunca a la descalificación. Falta mucho todavía, pero quienes mantuvieron más de un mes a una región en medio de los gases asfixiantes de las lacrimógenas y víctimas que hoy lucen en sus rostros las marcas de los balines de acero, tendrán que reflexionar que existe un mundo paralelo a la de sus propias vidas que está sideralmente distantes del glamour de las élites económicas y políticas de esta larga faja de tierra dominada por la desigualdad, donde unos pocos nobles, enriquecidos muchos de ellos de manera turbia, intentan controlar, manipular y someter al otro Chile constituido por el 80% de la población, que lo hace sumida en el temor a las enfermedades, a las deudas con la banca privada para darle un futuro distinto a sus hijos, víctima de del retail, de la Polar y la AFP. Como un triunfo de las movilizaciones sociales podría calificarse hasta el momento los resultados de las conversaciones en el propio Palacio de la Moneda entre los dirigentes aysenino con Hinzpeter. Sueldo mínimo bonificado que antes era entregado a los empresarios, ahora irá directamente a los trabajadores. Bonos a la leña para los discapacitados y tercera edad, junto con el establecimiento de una zona franca. Pero falta respuesta a quienes fueron los primeros que se alzaron y llamaron a la unidad de los aysaninos, los pescadores artesanales, a raíz de la política de cuotas por regiones que claramente favorecen a las grandes empresas pesqueras de arrastre y que hasta el momento no han sido considerados. En nuestra provincia de Petorca se vivió un nuevo capítulo en la lucha de las organizaciones por recuperar el agua en manos de quienes la han convertido en un bien destinado a obtener utilidades que reportan millones de dólares que van derecho a las cuentas de las grandes empresas agrícolas. Donde no parece importar mucho si el líquido elemento está o no presente en los hogares campesinos de la provincia de Petorca. El Día Mundial del Agua se convirtió en la instancia de participación de muchas comunidades a nivel nacional que se congregaron en Cabildo para manifestar su malestar por lo que ellos consideran un despojo. Así están las cosas. Somos Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal y lo invitamos a compartir estas dos horas, a participar en nuestro muro de Facebook, a seguirnos online en el blog radiosinfronteras.tk y disponible para usted, abierta la línea telefónica 71 21 22. Invitados de hoy, en esta primera media hora, es don Julio Trigo Araya, a quien le doy la bienvenida a nuestros estudios. Hola, Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hernán, y a todos los amigos de la provincia de Petorca, escuchando atentamente tu introducción al programa y, bueno, saludando al movimiento de Aysén y también demostrando la ineficacia del gobierno de Piñera para escuchar a la gente y escuchar justamente a sectores tan extremos como Aysén. Bueno, hay que decirlo que claramente también lo han reconocido en este movimiento transversal. Las demandas vienen desde hace muchísimo tiempo, es decir, esto alcanza prácticamente también a los gobiernos de la Concertación y sí, que se incuban, se calienten, por decirlo de alguna manera, y explotan en este 2011-2012. Sí, yo creo que de una u otra forma todos somos responsables. Aquí me parece que estos últimos 20 años con los gobiernos de la Concertación hemos tenido, yo soy parte de la Concertación, algunas prioridades y ha sido imposible poder abarcar todas las expectativas de un pueblo que pasó 17 años en una dictadura tremenda y que efectivamente hay algún saldo pendiente. Hay un saldo pendiente con la regionalización, un saldo pendiente con las zonas extremas, hay un saldo pendiente con el tema del agua como tú lo planteas. Pero justamente es el momento hoy día de poder plantear cosas concretas para que efectivamente tengamos un país mucho más igualitario, con mayor igualdad de oportunidades, con un país que en realidad se desarrolle en forma armónica y no solamente algunos sectores, como tú lo has planteado también en tu introducción, y que efectivamente el desarrollo llegue a todos los lugares. Ahora, claramente la mayoría o de alguna manera quienes saben y manejan del punto de vista económico, macroeconómico, el tema apuntan directamente al modelo de desarrollo económico que se ha implementado en Chile, que surge en los 80 y que de alguna manera la Concertación trató de suavizarlo, trató de humanizarlo, pero claramente hay demandas que son superiores y que de alguna manera apuntan claramente que es necesario más que unos pequeños parches a este modelo económico. Sí, yo creo que es un modelo neoliberal, capitalista, que efectivamente, como tú lo planteas, la Concertación hizo intento de suavizarlo, pero que efectivamente aún existe hoy día grandes bolsones de personas que no han recibido absolutamente nada del modelo y que hoy día no es solamente responsabilidad de un gobierno de derecha, sino creo que efectivamente como país optamos por una transición que había muchos sectores que estaban en desacuerdo de que fuera una transición pactada y en donde efectivamente los grandes pilares del modelo neoliberal implementado a sangre y fuego por Pinochet se mantuviera en su esencia. Ahora, si bien yo tengo la sensación de que muchas personas están con mucha resquemor y descontento con un modelo neoliberal, también tengo la impresión de que la demanda central no es cambiar el modelo, sino que... Pero se dice al mercado lo que es del mercado y al Estado lo que es del Estado. Y ese punto, y en esa dicotomía que tú planteas, aún no tenemos nosotros un programa que efectivamente apunte a mantener un modelo de desarrollo, pero con un humanizado, un desarrollo que efectivamente llegue a todos los lugares, y que no sigamos con la técnica del chorreo, que efectivamente al final no termina chorreando para nadie, solamente para los ricos, y que aún no tenemos nosotros hoy día una visión, un modelo que efectivamente cumpla con todas las expectativas de la gente, porque tampoco la gente quiere la estatización de todo, no es el otro extremo. Yo creo claro, que pero, es sumamente pero por claro ejemplo, eso. A ver, un punto esencial y que inició de alguna manera todas las movilizaciones en Aysén tenían que ver con el tema de la pesca artesanal, es decir, aquí estamos enfrentados a un tema relacionado con a quién se favorece al momento de legislar. Y claramente, e inclusive, habían legisladores que son propietarios. Juez y parte. Claro, juez sí, y parte. Perfecto. ¿Ya? No olvidemos ahí la famosa crítica que hizo Marcel Claude respecto a los hermanos Saldívar. Hermanos Saldívar, justamente. Que tenían que legislar y al mismo tiempo son parte propietario de grandes empresas pesqueras. Es obvio que ellos van a legislar a favor de los intereses de su empresa, por eso y no de los pescadores artesanales. Estamos en una crisis de representación. Yo creo que la representatividad en Chile es el pilar que efectivamente nos va a poder llevar a los cambios. Porque tenemos un parlamento que está mal, que no representa a toda la ciudadanía de nuestro país. Tenemos un binominal que es el cáncer de nuestro modelo actual de convivencia. ¿Cómo es posible que en algunas provincias y en algunos distritos el tercero termine en el parlamento? Y no es no el primero y el segundo de los diputados que en el fondo se enfrentan a una elección cada 4 años. ¿Cómo es posible que en el fondo la derecha tenga la misma representación de la Concertación cuando no es así? Entonces, creo que efectivamente debemos avanzar con fuerza a cambiar el modelo binominal, este modelo que efectivamente nos tiene entrampado, porque un presidente, y yo creo que voy a hacer mención a los presidentes que efectivamente van, los candidatos que vamos a tener para el 2014, no van a poder hacer grandes cambios si no tienen un parlamento de mayoría que efectivamente permita. Es decir, en este momento sobran los candidatos. Bueno, sobran los candidatos, pero si un candidato o un futuro presidente más progresista que efectivamente quiere hacer cambios radicales, si no tiene un parlamento en donde los quórums sean modificados, efectivamente vamos a seguir exactamente con el mismo modelo neoliberal capitalista salvaje. Por eso me parece que centrar a veces solamente en la demanda no es abarcar todo el problema. Acá tenemos un problema político que es un binominal que no deja avanzar y que efectivamente no permite que las grandes zonas de nuestro país se integren efectivamente al desarrollo. ¿Y cómo ha seguido Julio Trigo esta pelea con visos de guerra por el tema del agua en la provincia? No, me parece que efectivamente Modatima en este caso ha tenido un gran éxito de colocar el tema en la mesa de discusión en todos los ámbitos. Y eso es un gran logro de ese movimiento liderado por Hugo Díaz, sin ninguna duda. Pero efectivamente acá tenemos una legislación hecha por Pinochet a última hora, en donde hay un código de aguas que no representa efectivamente lo que ocurre en nuestro país y que justamente el acaparamiento de los derechos de agua permite que efectivamente los que tengan más recursos tengan más acceso a este vital elemento. Y por otra parte también, quiero decirlo, la ineficacia durante estos 20 años, y yo aquí tenemos que hacernos responsables todos, de una DGA que no ha sido capaz de fiscalizar y no ha sido capaz de efectivamente hacer las cosas como corresponde. Yo creo que ahí también hay deficiencias y ahí todos somos responsables los que hemos sido parte también de la Concertación. Pero en lo profundo, ¿cómo acoge, en este caso, desde tu óptica y visión política, la necesidad de nacionalizar las aguas? Es decir, que el Estado tenga un rol preponderante al momento de decidir quiénes pueden usar el agua, ¿cuánta agua se puede usar? ¿Hasta qué punto se puede seguir plantando en la provincia de Petorca? Cuando seguimos viendo los cerros que están siendo devastados para plantar más árboles. Sí. Es decir, esto es una verdadera locura. Es una explotación salvaje del medio ambiente, una depredación. Efectivamente, como objetivo final está allí nacionalizar las aguas. Pero yo quiero decir también con claridad y con realismo político. Tenemos los quórums suficientes en el Parlamento y la voluntad política de nuestro país, no solamente la provincia de Petorca, para avanzar hacia un nivel como eso. Es decir, que yo creo que también tenemos que decir completa la historia. Todos deseamos, efectivamente, los que somos más progresistas y estamos de este lado de la política, de nacionalizar las aguas, pero tenemos nosotros los votos de la derecha, tenemos los votos de parte de la Concertación, que efectivamente quieran avanzar hacia ese punto. Esa es la situación. Y como movilización social. Es decir, social, el tema apunta directamente también al rol de los ciudadanos al momento de elegir a quienes lo van a representar. Que, pero lamentablemente con un sistema binominal, pues Hernán, no solamente la responsabilidad de los ciudadanos, sino al final qué candidato te ponen y cómo se determina al final los que van al Parlamento. El primero y el tercero. En esta provincia, en este distrito, yo quiero decirlo con mucha franqueza, con nuestros aliados de Demócrata Cristiano, aquí el primero fue la señora Andrea Molina, segundo Vargas y tercero el señor Cerda. Pero con el sistema binominal terminó siendo parlamentario por la zona la señora Molina y el señor Cerda. Y Vargas, que obtuvo creo que 12.000 votos más que el señor Cerda, quedó fuera del Parlamento. Entonces, cuando hablamos de representatividad, en este distrito ganó la derecha ampliamente. Y en ese punto es donde efectivamente el sistema binominal no representa los intereses de la gente. Bueno, también ganó en Aysén, digamos. Bueno, y además que la alianza ganó, por lejos, la opción de la alianza en Aysén. Entonces, por eso creo que aquí existe tenemos que remover absolutamente, o sea, la conciencia. Podría haber una lectura ahí, demanda insatisfecha por muchos años, 20 años o más, creer en la propuesta, por no decir promesas, de las nuevas autoridades y rápidamente... Desencantarse por parte de la Vicenino. Pero yo creo, Hernán, que efectivamente acá, si no cambiamos el sistema binominal, si no tenemos un Congreso que efectivamente represente a todos los sectores de nuestro país, vamos a tener dificultades, vamos a seguir teniendo situaciones que no vamos a estar de acuerdo, que vamos a estar en contra de algunas decisiones de la autoridad, porque efectivamente la autoridad, el Ejecutivo en este caso, tiene que aplicar la ley. Y en el caso de las aguas, la ley está mal diseñada y debe ser modificada. Respecto al justamente a eso, la última visita del senador Ignacio Walker a la provincia dejaron a la luz señales que pudimos advertir, en la cual pudimos advertir varios temas en las cuales se pueden hacer algunas inferencias. En primer lugar, fue notorio que no se hizo acompañar ni por el diputado ni el alcalde de Cabildo. Eso sí, estuvo con Osvaldo Toro, candidato a la democracia cristiana en Petorca. Llega a Santiago, yo esto lo leí en la segunda, y anuncia que Cabildo no tendrá primarias, pero se va a dirimir el nombramiento del candidato a la Concertación a través de una encuesta telefónica. Bueno, No está la Concertación, o sea, o mejor dicho, la pregunta es, ¿qué ha aprendido la Concertación después de la derrota de enero en la segunda vuelta y estos dos años también sometido al escarnio público y la crítica, y donde surgen también autoflagelantes, autocríticos también del interior? Pero parece ser que cuando llegue el momento de las componendas, de los nombramientos y de las elecciones, aflora lo que en definitiva parece ser el ADN de la Concertación, es decir, vivir de los acuerdos populares, decís tú. Mira, yo te quiero decir que si eso es así, y si el Partido Socialista ha aceptado la propuesta de Ignacio Boga, que me imagino que una propuesta, me parece de muy mal gusto, pésimo, una señal equívoca hacia nuestros electores, y me parece que efectivamente el cuestionamiento de algunas autoridades se va materializando y se va profundizando con conductas como la de el señor Ignacio Walker, senador de la República. Por eso espero de que a lo mejor lo hayan sacado de contexto, espero de que el Partido Socialista no esté de acuerdo con ese tipo de decisiones, porque justamente acá la Concertación ha planteado a todos los vientos primarias dentro de los candidatos que quieran optar al sillón alcaldicio. Y para la Cabildo está Rubén Salinas por el Partido Socialista y el alcalde en ejercicio, Eduardo Cerda. Ahora, Eduardo Cerda ha sido un alcalde por 20 años en Cabildo. No creo que tenga ninguna dificultad de enfrentarse a Rubén, porque efectivamente debe tener, en cierta medida, sus redes muy consolidadas. Pero que Ignacio Walker haya planteado algo así, le hace un flaco favor a Eduardo Cerda, al alcalde en ejercicio. Acá Rubén estuvo el 11%... Pero no está el tema del agua cruzando anticipadamente ya las próximas elecciones municipales, donde claramente el apellido Cerda parece haberse funado, por utilizar un término popular en boga, no sé, ante yo, la opinión de los ciudadanos de la provincia de Petorca. No te podría responder con certeza esa consulta o ese interrogante, porque efectivamente... Basta que caigan cuatro gotas y esto se quede en el... No, lo que pasa es que eso se tiene que dirimir en un torneo electoral. Veamos si efectivamente es así como tú planteas de que el apellido Cerda esté funado. Porque si es así, bueno, en el fondo los electores le van a dar la espalda a esa familia que supuestamente en realidad tiene alguna vinculación con hechos ilícitos con relación al agua. Pero el tema de fondo, caso de las primarias, y Rubén Salinas tiene que enfrentarse y tiene que haber un torneo electoral el 1 de abril en el Cabildo, como están en las bases de la Concertación. No puede ser de que un presidente de partido aliado plantee con tanta soltura de que se va a dirimir por una encuesta telefónica. Por eso creo que está sacado de contexto, me da la sensación que no ha sido analizado en la profundidad de la cúpula de la Concertación, porque aquí se ha planteado con fuerza que efectivamente la Concertación elige a sus candidatos en una elección primaria, y en este caso el 1 de abril. Bueno, en la segunda, en Crónicas Políticas, donde aparece justamente en una fotografía junto a Andrade, presidente del Partido Socialista, aparece el texto de donde hace esta declaración y llama la atención porque habla de varias comunas grandes del país y aparece entre medio de todas Cabildo. Sí, es que eso levanta mucha suspicacia, por eso creo que Ignacio le está haciendo un flaco favor a Eduardo, alcalde en ejercicio. Me da la sensación que ojalá que Eduardo lo desmienta o lo confirme. Y si lo confirma, debatámoslo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? O puede ser al revés, es decir, que la encuesta sea para confirmar en forma definitiva al propio actual. A ver, no hay ninguna normativa interna en la Concertación que se hable de encuesta a una semana de la elección primaria. No hay ninguna normativa al respecto. Yo no sé si, vuelvo a insistir, ha sido sacado de contexto Ignacio Walker o está teniendo un nuevo reglamento que no lo conocemos todos. Pero acá, cualquier ciudadano, que somos todos iguales ante la ley y ante efectivamente los reglamentos internos de la Concertación, deben ser sometido a la votación popular en las primarias de la Concertación el 1 de abril, y en este caso Rubén Salinas, que se ha ganado el derecho a hacerlo, y por supuesto el alcalde en ejercicio, que es don Eduardo Cerda, que por lo demás, los alcaldes en ejercicio que se enfrentan a primaria no juntan firmas, solamente el retador. Y en este caso Rubén Salinas juntó las firmas que se le solicitaron y él tiene todo el derecho de enfrentar una primaria independiente efectivamente de una encuesta telefónica como lo planteado Ignacio Boque. ¿Tiene destino una candidatura de Rubén Salinas para enfrentarse en primaria, siendo realista, al actual edil Eduardo Cerda? Pero que, bueno, no hay ninguna lucha que en realidad se deje de hacer si uno piensa que efectivamente va a ser derrotado. Yo creo que Rubén Salinas tiene todas las opciones y está convencido que va a ganar. Creo que él tiene que reunir... ¿Fue producto de un consenso, de una propuesta interna del Partido Socialista o de otras fuerzas para llegar a la convicción de que era el mejor representante? Yo creo que, mira, ahí quiero serte muy franco, yo creo que estamos pagando el noviciado como Concertación respecto a las primarias. Hay errores. Cómo se han generado en cierta medida estos reglamentos, porque bastaba con que uno juntara la firma y era candidato. Es decir, que esto hay que ser muy claro, no hay consenso, no hay una asamblea que debata efectivamente, popularmente y masivamente, cuáles son los candidatos por una primaria. Pero es parte del reglamento. Yo lo que estoy aquí haciendo mención de que todos debemos cumplir el reglamento que no hemos dado los cuatro partidos de la Concertación, y por eso creo que Eduardo Cerda tiene que someterse a primaria. Bueno, Camilo Escalón ahí al momento de asumir la presidencia del Senado pide disculpas por el famoso empujón en esas primarias, entre comillas, que se realizaron, donde tuvo un altercado con José Antonio Gómez. Bueno, es para el calor un poco de la refriega electoral. Claro, pero a propósito de lo mismo, se puede dar que en la provincia de Petorca, aun cuando las encuestas digan lo contrario a nivel nacional, que aumenten las comunas donde el gobierno pueda tener un alcalde. De hecho, en Petorca, ¿cómo se puede entender que hay tres candidatos del mismo corral político de ideas? Bueno, Mauricio Quirós, Osvaldo Toro y el propio alcalde... El ex-DC. Gustavo Valdenegro. Claro, pero toda su votación, sí, entiendo, sí, sí. Su bueno, clientela electoral, por así decirlo, proviene de ese mundo. El 2008 estuvimos... Por lo tanto, las posibilidades de que ahí se produzca... Y más aún cuando están pensando en un candidato como don Gonzalo Miquel. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué análisis puede hacer al respecto? Bueno, efectivamente, la derecha no tiene ninguna opción en Petorca. Ha sido minoría durante los últimos años. Y efectivamente, creo que a las elecciones de alcalde le falta una segunda vuelta. Yo creo que nos evitaríamos todos estos problemas si tuviéramos segunda vuelta para elegir al alcalde. Pero no es así. Me parece que en la comuna de Petorca... Siempre se ha estado ahí flotando, claro. Y todos tienen la idea que en realidad se merece una comuna una segunda vuelta en las elecciones para que en definitiva tenga el soporte, el sustento del apoyo mayoritario de la gente quien asume. Pues si hay cuatro candidatos en Petorca, puede un alcalde ganar con un 25 o un 28%. Y ahí llegamos nuevamente al tema de la representatividad, porque vas a ganar por un voto. Exactamente, entonces por eso creo que nuestro país necesita una reforma política profunda, nueva, y que en realidad todo el mundo ya está pensando en eso, pero lamentablemente los que toman las decisiones pareciera que no están muy en sintonía con las bases, porque efectivamente no veo nuevamente voluntad en el gobierno y en los diputados y parlamentarios de la derecha de poder hacer una reforma política profunda, no lo veo, y vamos a seguir discutiendo lo mismo por varios años más. Vamos a seguir con gente en descontento, sin sentirse representada, y que efectivamente pone en riesgo la convivencia nacional y pone en riesgo efectivamente la paz ciudadana. Bueno, estamos presentando Sin Fronteras a través de emisoras Cristal en este domingo 25 de marzo de 2012, cuando ya algunos amigos nos están escribiendo en el muro y con fotografía, y bueno, claramente eso tiene que ver con lo que está pasando en materia de sequía, aunque algunos no hablan derechamente de sequía, dicen que basta romper los drenes y tendríamos agua y la gente no estaría pasando por lo que está pasando en algunos puntos de las comunas e interiores. Y muestran una fotografía con caballos en el sector céntrico de La Ligua, y eso es típico, ¿eh? Cada vez que tenemos sequía, los animales salen a buscar el sustento en los jardines. La sobrevivencia de los animales. La sobrevivencia. Y claramente los dueños también de esos equinos no hacen mucho esfuerzo por retenerlo, porque obviamente no tienen cómo alimentarlo, pero se transforman claramente en un peligro, sobre todo para los conductores que a esa hora transitan, específicamente aquí a la entrada poniente de la Ligua, 5 o 6 caballos que pastan ahí justamente en el césped de los jardines de las estaciones de servicio. Se ahorran el jardinero los vecinos con el caballo. Claro, también Leonardo dice a propósito del tráfico de influencia que notoriamente se ha visto el último tiempo con una crítica y una denuncia hecha al hermano del ministro de Agricultura, quien sería también responsable del acaparamiento de aguas. En la zona de Santa Cruz. Dice, a propósito del tráfico de influencia, la DGA, pues en el caso del actual ministro de Agricultura, habría que preguntarse lo mismo con los derechos provisionales otorgados en el año 2004 y 2005 acá en la provincia. Uh-huh. Edmundo Pérez Lloma, cuando su yerno era subsecretario de Obras Públicas. Bueno, si eso es así, tiene que, de una u otra forma, pagar de cierta medida su conducta irregular, como dice ahí el ciudadano, pero tal vez efectivamente es parte un poco de esta problemática que tenemos en la provincia, y no solamente acá, sino que en todo el país, porque tenemos un código de agua que no representa y que no está en sintonía con lo que pasa efectivamente en el campo. Así es que de ese punto de vista creo que cada funcionario y cada repartición pública debe cumplir con su función, con su deber y con sus obligaciones. Lo invitamos a ser parte inmediatamente nomás de nuestro programa. El tema, como decíamos, del agua que está cruzando derechamente las elecciones municipales en forma bastante anticipada. Aquí un amigo nos escribe en el muro, dice: sentencia a la Corte Suprema por las fumigaciones aéreas en Petorca, fuerza del Consejo Consultivo de Salud de Chincolco. Sentencia por las fumigaciones aéreas que también se denunciaron en su momento hace bastante tiempo, y tengo entendido que durante el periodo en que Julio Trigo también sí, mira, me parece, mira, han pasado 3 años después de eso, fíjate, 3 años cuando hicimos las denuncias, nos juntamos con los empresarios, grandes empresarios agrícolas de la comuna de Petorca, el alcalde y los concejales, con los vecinos, porque incluso nosotros filmamos cómo avionetas fumigaban a escasos metros de las casas. Y bueno, ahora ya nuevamente hay una sentencia definitiva de la Corte Suprema que permite efectivamente llevar las cosas como donde corresponde. Así que felicito a los vecinos que siguieron con la denuncia, con la demanda, y hoy día, va a llegar en cierta medida la tranquilidad a esas casas y colegios que estaban permanentemente con el riesgo de tener alguna intoxicación por las fumigaciones aéreas. ¿Cómo se podría eventualmente desentrabar la actual situación del tema del agua? Uno, esperar a que caigan las gotas, bombardear las nubes, ya se declaró zona de catástrofe, o sencillamente que esto pueda llegar a un punto, porque parece ser que nadie toma el caso del punto de vista de la autoridad o a quienes les corresponde resolver este tipo de situaciones. Yo creo que la solución pasa por el Estado de Derecho, en donde los diputados parlamentarios definitivamente legislen en modificar el Código de Agua, si es posible estatizar el recurso hídrico. Creo que sería la solución de fondo para esta situación, porque de lo contrario vamos a seguir la demanda, la denuncia, y efectivamente esperar también, esperar que la comisión investigadora que se formó en el Parlamento dé algún resultado positivo para la provincia y para Chile. Bien, estamos en contacto, estamos en línea en este momento con Roberto Muñoz. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarte y felicitarte por tu interesante programa. Sé que llegué un poco tarde, pero reconocí la voz de don Julio Trigo. Así que, en realidad salen 3 temas que a mí me interesaría comentarlo, si es que tenemos tiempo. Así es, vamos. Ya, mira. El primero son las primarias, la concertación, el agua y el gran tema que puede cerrar todo esto como un aporte, tratando de hacer un aporte político, el centralismo. Primero, la primaria, la concertación. Es una cosa casi cómica lo que está sucediendo con esto de que hay primarias o no hay primarias en Cabildo. pero deberíamos tratar de hacer un ejercicio un poco más, una visión un poco más profunda del problema. La concertación, para bien o para mal, como me gusta decir a mí, es el conjunto o la agrupación política que representa más bien los intereses de la centroizquierda social y políticamente, pero que en definitiva en las comunas y en las provincias no ha existido nunca como una organización viva, sino que simplemente es la agrupación de los partidos políticos. Hoy día, hace un tiempo a esta parte, hablar de política en las calles, en los cafés, es casi como hablar de pornografía en la iglesia. Es una cosa bien mal mirada, ¿eh? O muy mal mirada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de todos los ciudadanos que nos interesa la política. Roberto, pero eso claramente por acciones y actuaciones de los propios políticos. Sin duda. No, estoy haciendo la fotografía sin entrar a las causas. Pero cuando la concertación se por su realidad, por su conformación, por haber estado en el poder durante 20 años, se alejó de la gente. El primer camino era acercarse a la gente. Y las primarias tendrían que haber sido mucho más abiertas. ¿Cómo es posible que se hagan primarias siguiendo solo a través de los partidos políticos? A lo menos la concertación debería permitir que fueran independientes con firma de ciudadanos de las comunas. Porque en las comunas todo el mundo se conoce, sabe quién es quién. Entonces hay que darle espacio a la gente que no está en los partidos políticos, pero que se interesa en la política. Eso es una de las grandes errores que ha seguido cometiendo la concertación. Sobre todo, Roberto, cuando ahora surgen nuevos liderazgos. Escuchábamos a Iván Fuentes en Estado Nacional. Sí. Él no milita en ningún partido, sí, claro. Pero lo más probable es que lo hayan tomado en cuenta, claro, para preguntarle siquiera respecto a cómo se debían manejar políticamente, sí, siendo él partidario de la concertación. Sí, y estimado amigo, él lo dijo muy claramente. Yo soy un hombre socialista y soy de la concertación y explico por qué. Y así debería ser la conversación entre toda la gente. Hay gente que es de derecha y que no está de acuerdo con un montón de cosas que de los, hay gente que es de la concertación que tampoco estuvo de acuerdo con todos los gobiernos. Pero todos tenemos una visión de cómo debe ser el país. No tenemos que estar obligados a militar en algún partido político. Entonces la concertación, que es la fuerza política que representa políticamente y socialmente a la clase media y al mundo popular, necesariamente tiene que abrirse a ese mundo. O si no, va a desaparecer y va a ser reemplazado por otro ente o otra entelequía que en definitiva va a continuar siendo lo mismo. Porque el problema no es de nombres, el problema es quién representa ese grupo social. Bueno, esa es mi visión sobre la primaria y espero que se resuelva con sentido común. Porque aquí ya parece que el sentido común es una cosa, como lo decía muy bien Iván Fuentes. Si todo, mira, el 80% de los problemas es porque no se está aplicando el sentido común. Y aquí quiero enlazar con el agua. El agua es evidente de que existen más derechos de agua que la agua disponible que hay en la cuenca de los ríos Ligua y Petorca. Desde el año 2000, del año 97... es que se estaba considerando que la cuenca estaba cerrada. El año 2004 se otorgan derechos provisorios y se siguieron dando derechos y el Estado nunca estuvo presente para controlar y regular que los derechos de agua históricos no sufrieran perjuicios por los derechos de agua actuales. Hay una contradicción. Deben haber más de 10.000 litros por segundo en derechos de agua. Y el agua debe estar del orden entre 5.000 y 6.000, el agua real, en tiempos normales. Por lo tanto, hay una desidia del Estado de Chile. Mira, Iván Fuentes hoy día fue categórico en algo que nosotros lo hemos conversado. Esta es una desidia del Estado de Chile hacia los lugares apartados. Y nosotros, la política, la organización social, la organización política, las organizaciones del Estado, es lo que nos marca el centralismo. Chile es el país más centralizado de América Latina. En vez de luchar porque en realidad hayan soluciones prácticas y sencillas para los problemas reales, volvemos a mirar al todopoderoso que está en la moneda o está en el Congreso. Entonces, estamos en una situación en que no hemos alejado el sentido práctico. Si el agua, siendo un recurso escaso, debe existir una organización en la Ligua para que controle los ríos Petorca y Ligua y que tenga autoridad para resolver las dificultades. Las dificultades hoy día son de tal tamaño que no sé quién las va a resolver. ¿La va a resolver una sequía terrible o la va a resolver el diluvio universal? Esperemos que no tengamos que llegar a esos dos límites para resolver un problema que es sentido práctico. Roberto, te invito a que continúes en la sintonía y, por supuesto, gracias, ante la posibilidad de que puedas seguir participando a través de nuestra línea telefónica. Así que muchas gracias. Gracias, disculpa que me haya alargado tanto. No, es absolutamente, está dentro de lo que nosotros esperamos. Molesto. Entre lo que nosotros esperamos justamente de quienes participan, tener el tiempo suficiente para hacer análisis un poco más profundo. Ojalá que esa presencia de los dirigentes de Aysén no vaya a ser parecido a la invitación que hizo Luis XVI cuando convocó a los estados generales en el propio Palacio de Versalles y la gente se dio cuenta cómo vivía en realidad la nobleza. Ya, gracias Roberto. Bueno, gracias un saludo a Roberto Muñoz, militante socialista y efectivamente un dirigente importantísimo en Cabildo. Bueno, en realidad la misma línea, las primarias en Cabildo tienen que ejecutarse, tienen que realizarse y no tengo ninguna duda que así tiene que ser. Y por último, bueno, un saludo para todos los auditores. Efectivamente estamos viviendo una etapa importante en nuestro país del despertar de muchas personas que efectivamente en algún momento fue indiferente a los problemas del prójimo. Hoy día hay una mayor sensibilidad, creo que los estudiantes marcaron la pauta al respecto y nuestro Chile no es lo mismo que hace un par de años atrás. Hoy día hay un empoderamiento de los ciudadanos respecto a sus problemas y lamentablemente, y quiero decirlo con mucha fuerza, en los partidos políticos donde yo milito no hemos sido capaces de interpretar efectivamente ese descontento y esa necesidad de la gente. Por lo tanto, aquí un tirón de orejas para todos los que militamos, para todos los partidos, porque hemos quedado en las decisiones populares, hemos quedado justamente en las decisiones a veces de cuatro paredes y no hemos visto que hay un mundo por fuera, hay un mundo de situaciones que tenemos que nosotros ser la vanguardia y el escudo de la gente. Bueno, pero es parte de la política, es parte del devenir efectivamente de lo que día a día nos depara nuestro país y estamos justamente en la línea de seguir avanzando hacia mayor igualdad, mayor democracia y por supuesto un cambio en el sistema binominal que nos permita tener un Congreso que sea mucho más representativo. Bueno, luego vienen Rodrigo Mundaca y Luis Soto, dirigente del Modatima, para contarnos aspecto y detalle lo que fue la convocatoria por el Día Mundial del Agua y al mismo tiempo qué viene de aquí en adelante, porque claramente han habido muchas convocatorias de distinto tipo, seminarios, talleres, en reuniones, asambleas, tomas de la carretera. ¿Qué falta para que, en definitiva? Yo, en lo personal, creo que falta una modificación al Código de Agua, esa es mi opinión. Creo que acá falta más sensibilidad de los parlamentarios, del Ejecutivo, y que, en definitiva, tengamos una nacionalización de las aguas, un Código de Agua distinto, y en ese aspecto todos los ciudadanos tienen que insistir en sus parlamentarios para que efectivamente estén en la misma línea. Pero, ¿no estará faltando diálogo, que se integren una mesa, en definitiva, donde las partes se puedan, como dijo Iván Fuente, mirar cara a cara? Pero lo que ocurre, Hernán, esto no es un tema del Ejecutivo, esto es un tema del Legislativo. Y aquí quien tiene que estar sentado son los parlamentarios, que ellos tienen que tener una moción para efectivamente modificar el Código de Aguas, que es según lo que es mi opinión. Bueno, gracias Julio. Vamos a un tema musical y luego retornamos en este día domingo 25 de marzo. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que da al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancar de los cristales a tus los muros, nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes. Gigantes, gigantes. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras Cristal Quinta Región. Abierto nuestro Facebook en internet para escuchar online, me pregunta Francisco Javier. Claro, www.radiosinfronteras.tk. Ahí síguenos online a la derecha y usted pincha, va a un link donde se despliega justamente la página de emisoras Cristal. A la izquierda dice Cristal en vivo y vamos a escuchar y van a escuchar ustedes en el lugar que se encuentren, porque absolutamente sin fronteras, rompiendo el cerco absolutamente que existe en materia comunicacional y que muchas veces por claramente... en este caso, digamos, limitaciones de carácter técnico nos impiden estar presente por aire en las comunas del interior, pero la gente se la ha rebuscado para escucharnos igual y escuchar, no escucharnos a nosotros, escuchar a los verdaderos actores, protagonistas del mundo social. Le doy la bienvenida a Rodrigo Mundaca y a Luis Soto. ¿Cómo están? Bien, Hernán, bien, bastante bien. ¿Hay líderes en el Movativo? La primera pregunta que voy a hacer, porque, yo pensé que lo iban a nombrar a ustedes, pero no lo nombraron. No, mira, la verdad que esa es una discusión y un tema absolutamente artificial. Y decimos que es absolutamente artificial porque si el Modatima tiene o y que si tiene algún objetivo. Sí, una de las características distintivas del movimiento es precisamente las vocerías múltiples, y las vocerías múltiples la hacen prácticamente de todos los dirigentes del movimiento, incluso los miembros de la asamblea. En este mismo programa ha estado en un par de ocasiones Roberto Muñoz, ha estado Ricardo Sangüesa, está Luis, estoy yo, está Francisco, está Hugo, y la verdad hay vocerías más que... Hay vocerías y un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, un trabajo colectivo y en equipo que es el que planifica prácticamente el 100% de las actividades y acciones que desarrollamos, tanto desde el punto de vista de la calle como desde el punto de vista de las acciones mediáticas a través de los medios de prensa. Bueno, la verdad es que... Primero, saludar a toda la gente que está escuchando este programa. Es uno de, yo creo que uno de los programas más escuchados en la provincia. Estás bien patero, ¿eh? Además de ser patero. pero decir, o sea, para ya nosotros... Ya le también lo que se merece. Para lo que nosotros, o sea, para nosotros, el, en realidad, el que sea un líder o no sea un líder, a nosotros lo que nos interesa es recuperar el agua a los chilenos. La lidere, claro, que y, lidere ese, ¿cómo se llama? Ese conflicto. O sea, aquí hay una cosa que es clara y que es muy potente y que la gente, de una u otra forma, se ha ido haciendo cargo del tema del agua. Y haciendo una especie aquí de homologación... Aquí hay gente que está robando agua y sí, eso no, todo. ¿Cómo la gente entiende o no o los decodifica de la manera tradicional y ven los liderazgos que surgen en el caso de Iván Fuentes, cuando le preguntan si tenía en sus planes ser diputado o senador? Sí. Y la verdad es que Iván Fuentes yo creo que no respondió de manera más dura porque no va con su personalidad. Pero eso no entender, en definitiva, cuál es el rol del mundo social. Pero ¿no? mira aquí, bueno, fui bastante poco cortés, también le aprovecho de darle los saludos a toda la gente que nos escucha, que sabemos que son miles de personas las que nos escuchan en toda la región. Fíjate que estábamos escuchando las intervenciones anteriores y la verdad que... De Julio Trigo. Sí, la intervención de Julio Trigo y la disquisición o la discusión que se daba en torno a si había o no había primaria en Cabildo, en torno a si había o no había que acudir al Olimpo, en torno a que si había que acudir o no acudir al dirigente iluminado que iba a cortar el tema, en torno a que hoy día iba a haber una encuesta telefónica... Y en la práctica eso es un reflejo precisamente de aquellas cosas que la ciudadanía rechaza. Porque hoy día, mientras algunos están preocupados de ser candidatos a alcalde, a concejal, mientras algunos están preocupados de ver si los consideran o no los consideran en la plantilla de su partido, en la plantilla de la Concertación, cientos, miles de ciudadanos salen a las calles en la provincia de Petorca, en Limache, salen a las calles en la región de Valparaíso a luchar por algo que nos pertenece, que es el agua. Entonces, cuando se habla de que hoy día el desprestigio de la clase política lo encabezan los partidos políticos que tienen menos de un 10% de adhesión y después el Congreso con menos de un 14% de adhesión, estamos hablando precisamente de lo mismo. Es decir, hoy día vemos una forma de hacer política que no se condice con las necesidades de las mayorías. Hoy día, cuando, vuelvo a repetir, cuando todos están preocupados, están preocupados precisamente por ir en la plantilla, por ver, como lo hemos dicho muchas veces con el Lucho y con otros miembros del Modatima, el CBA, es decir, ¿cómo voy ahí? Es decir, si voy a agarrar algún cupito para disputar una interna, para ser candidato, la verdad que eso es precisamente lo que los ciudadanos rechazan. Los ciudadanos hoy día están preocupados de tener un bien esencial para su vida, que es el agua, y lo que hemos hecho nosotros, los ciudadanos de la provincia de Petorca, ha sido precisamente expresarnos de forma masiva en las calles reclamando por un derecho que nos pertenece y luchar. Cuando ojalá así fueran los ríos, es decir, que hubiera un desborde como se está desbordando las manifestaciones ciudadanas sobre los carriles tradicionales y cómo se entendía la política y cómo eran especies de controles remotos a las cuales actuaban de acuerdo a lo que las cúpulas políticas determinaban. Pero fíjate que aquí lo que sucede hoy día es con la Concertación y con la derecha en la práctica, con la Concertación en particular, es que son como animales exóticos. Y digo que son como animales exóticos porque están desconectados de la realidad. Y tampoco basta con decir, bueno, nosotros somos responsables, bueno, no lo vimos, no lo visualizamos, no fuimos capaces de interpretar a la gente, asumimos la responsabilidad, pero no basta con asumir la responsabilidad. Es decir, hoy día de lo que se trata, la Concertación hoy día tiene representación parlamentaria y la representación parlamentaria que tiene la Concertación en el Congreso da cuenta del duopolio que existe en la sociedad chilena. Es decir, si están tan preocupados precisamente por mejorar las condiciones de vida de la provincia de Petorca, que los parlamentarios socialistas, que los parlamentarios demócratas cristianos, que los parlamentarios del PPD legislen para terminar con la privatización de los recursos hídricos, legislen para recuperar la propiedad del agua para los chilenos, legislen para restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, legislen precisamente para aumentar la penalidad para aquellos que han usurpado las aguas de río, particularmente en la provincia de Petorca. Entonces, basta de las declaraciones grandilocuentes, basta de estar preocupado de artilugios que en la práctica no cambian la vida de las personas. A mí, en lo personal, me da lo mismo, no me interesa que vaya a haber una interna concertacionista en Cabildo donde va a ir Salina y va a ir Cerda o donde va a ir otro. Aquí lo que se trata hoy día es precisamente de que los chilenos y las chilenas protagonicen la historia y cambien las formas tradicionales de hacer política que hoy día no responden a las necesidades de las mayorías. Bueno, en una conversación muy privada, familiar, venía viajando justamente desde la ciudad de Calera a La Ligua y venía conversando con mi hijo y yo le planteaba, bajo un sol abrasador y unas temperaturas que no se han visto, no se han sentido desde hace 100 años, dicen, en la zona central de nuestro país. Y cómo los campos absolutamente reseco, con ese resquebrajo en la tierra, claramente que demuestran el nivel que estamos llegando. Y hasta dónde, yo preguntaba, hasta dónde permitirá la gente que está sufriendo, que no tiene agua para beber, que menos para regar sus pocas plantas, va a llegar su paciencia para permitir que existan estos verdaderos microembalses, que lo único que buscan, al parecer, es seguir aumentando las cuentas corrientes con las verdes divisas que le producen las paltas, que harto ricas que son, que a todos nos gusta, pero claramente, como decía también Roberto, hay un exceso de plantas en la provincia de Petorca para el agua disponible. Hay un exceso de plantas en la provincia de Petorca, siempre nosotros hemos dicho que hay más árboles plantados que agua disponible, pero al parecer eso no, a mucha gente no le, ¿cómo se llama?, no le conmueve. O sea, muchas veces en este mismo programa se ha dicho que están pelando el, ¿cómo se llama?, el pulmahue, y lo están pelando para plantarlo. Pérez Lloma está aumentando sus plantaciones, y eso lo vimos y lo vieron la gente, de los periodistas de difamadores. Entonces tú te das cuenta que no existe una relación entre una persona y la otra, entre el empresario político, porque yo le coloco empresario guión político, porque es exactamente eso, y la gente. La gente efectivamente está en una situación dramática. O sea, es urgente solucionar el problema acá en la provincia de Petorca. Pero quiero referirme a otra cosa. Fíjate, Hernán, que cómo los candidatos de una u otra forma han ido saliendo a la palestra. Ustedes han de recordar hace una semana atrás, en Mamiña fue, en Mamiña me parece que fue, en el norte, cuando se desborda un río y corre presuroso el señor Joaquín Lavín con un cargamento de ayuda para esa gente. Aparentemente, la situación de la provincia de Petorca no es tan urgente. Cuando digo que aparentemente la situación de la gente de la provincia de Petorca no es tan urgente, ¿por qué? Porque entiendo que el 3 o el 4 de abril viene el ministro Luis Mayol, ministro de Agricultura. Hermano Juan Pablo Mayol. Hermano de Juan Pablo Mayol, acusado y condenado por robo de agua. Usurpación suena bonita la palabra, suena pero bonito. El robo es exactamente lo mismo. Está formalizado por usurpación, por robo de agua y por usurpación de recursos hídricos. Bueno, estamos llenos de eufemismo en realidad. Sí, entonces, tú te das cuenta que... Te das cuenta de una cosa. A los grandes empresarios políticos les importa un carajo la gente. Y yo siempre lo he dicho, y lo puedo seguir diciendo, y lo voy a seguir diciendo. Les importa un carajo la gente. La gente de Vallehermoso en estos momentos está con restricciones de agua potable. Y no les importa. Están hicieron un pozo ahí en el cuadrante o en el cuadrado de la Patagua, y tienen un pozo grande que está denunciado, que hubo que ir a la comisaría a denunciarlo, y fíjate que hacen 2 semanas o 3 semanas, y todavía de la fiscalía no me llaman para decir, oiga, es verdad que había un pozo, es cierto que había un... O sea, no se sabe qué lo... no hay un correlato de lo urgente que es el tema del agua. Entonces, hay más preocupaciones por las primarias. Hay más preocupaciones. Bueno, en realidad yo no sé si cómo se llama. Lo que pasa es que la justicia está hecha para unos y no para otros. Bueno, ¿y qué le parece que leamos un poco lo que han escrito nuestros amigos en el muro? Dice, otro Placilla, perdón, pero son muchos, eso, refiriéndose principalmente a la presencia del ex gobernador provincial, me imagino yo, perdón, pero son muchos los años que han tenido para darse cuenta que el devenir de la política partidista estaba en franca caída, pues siempre fueron en cuatro paredes en donde se tomaron sus decisiones, las cuales nunca abordaron el verdadero sentir popular. Ahora que están perdiendo el apoyo y se están dando cuenta que los partidos ya no representan a nadie, se sienten asustados, pues perderán sus grandes puestos donde se han apernado y donde ostentan suculentos sueldos en desmedro de los verdaderos trabajadores del país. Gente humilde y pobre, gente de esfuerzo, la gente ya no les cree y eso es lo que los tiene asustados y preocupados. Tomás dice, me da vergüenza escuchar, ya, me voy a reservar yo de hacer algunas cortes, con una tijera, digamos, principalmente, ¿ah? Porque estamos en un medio de carácter masivo, como es la radio, del ex gobernador provincial, señor Trigo. Hay que recordar que en su gobierno se denunció a Pérez Lloma y él no hizo nada. Seguimos. Ecología libertaria, las soluciones deben ser de fondo. Derogar el Código de Aguas, ¿sí? Por ende, voluntad política. Y si somos más profundos, la verdadera solución es la Asamblea Constituyente. Todo lo demás son soluciones parches. Zona de catástrofe no soluciona nada. Es una burla que gente que ha perdido toda su producción se le otorguen 100.000 pesos como solución a sus problemas. Nacionalización del agua. Después, el martes 23 de marzo, en la comuna de La Ligua, se creó la organización en lucha contra la usurpación de los recursos naturales, una organización nacional. Estoy muy orgulloso porque es un hecho histórico, dice Tomás, y estamos dispuestos a todo por esta gran lucha. Se responde otro Brasil, un verdadero hito, un precedente histórico, es decir, en La Ligua se llegó a un acuerdo a nivel nacional. Un saludo al programa, a su conductor que nos da este espacio, a Rodrigo y Luis, grandes personas que luchan por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales que pertenecen al pueblo chileno. Les comento que en Placilla ha nacido una nueva organización que se suma a las demandas provinciales y nacionales en defensa del medio ambiente y contra la usurpación de los recursos naturales, principalmente el agua. Saludo y fuerzas en la lucha. Luego vamos a leer lo que escribió Darío respecto, Darío Aguilera, del director del museo, que es una invitación que nos está haciendo para las muestras temporales que hace el Museo de La Ligua, a quienes les damos también nuestro saludo. ¿Qué les parece? Bueno, fíjate que sin ningún grado de sintonía, sin ningún grado de coordinación previa, lo que expresan los ciudadanos a través del muro, del programa, de la página del Sin Frontera, es precisamente lo que estamos expresando en el inicio de nuestras intervenciones. Es decir, hoy día los ciudadanos, yo diría que desde Arica hasta Punta Arenas, hoy día todos rechazan estas formas tradicionales de hacer política que dicen relación básicamente con los acuerdos cupulares entre cuatro paredes para en la práctica continuar y repartiéndose el poder en el fondo y repartiéndose el poder en las comunas, en las provincias, en la región. Yo quisiera salir de ese tema y quisiera hablar de las actividades que hicimos en el marco del Día Mundial del Agua. Perdona que te interrumpa, sí. O sea, yo no quiero salir sin antes decir algunas cosas importantes, bueno, en términos de cómo se llama, de lo que es la política hoy día. O sea, a ver, si nosotros miramos este gobierno y si nosotros miramos a los que están en la oposición y los que están en el gobierno, nos encontramos con gente como Jovino Novoa, por ejemplo, subsecretario de la dictadura. Uh-huh. Subsecretario de la dictadura que estaba al tanto de cada una de las cosas que sucedían en este país. O sea, el hombre es cómplice de asesinatos y hoy día, en algún momento, fue la segunda autoridad de este país. Cómplices de asesinatos estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tenían idea de la actuación de la DINA, tenían idea de la actuación de la CNI, sabían exactamente a quién tenían que ir a reprimir, incluso yo creo que dieron las órdenes para ir a reprimir. Y no nos podemos engañar, la CNI y la triste historia de la CNI, por eso que están, hay una cantidad de, ¿cómo se llama?, de funcionarios de la CNI que están presos, incluso bueno, su director. Sin ir más lejos en esta retrospectiva. Pero quiero Luis, llevarte pero a un diputado. Claramente, independiente de lo que de los avances que se logren en el tema de ICEN, va a quedar un pueblo herido. Sí. Profundamente. Pero por supuesto que sí. Pero déjame decir algo. Fíjate que, bueno, a propósito de lo que estoy planteando, Lucho, ¿hoy día cómo estamos? ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy día 25. 25 de marzo. Sí. Fíjate que, a propósito de lo mismo, estamos muy cerca de conmemorar la fecha en la cual se recuerda a los hermanos Vergara Toledo. Y estamos muy cerca también de recordar la fecha en la cual se recuerda a Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, que fueron degollados por agentes de la DICONCAR. Estamos próximos a recordar esa fecha, y no digo conmemorar, porque no hay mucho que conmemorar, en el fondo es recordar a aquellos compañeros que cayeron luchando contra un régimen de oprobio y que fueron capaces de dar su vida por tener una sociedad mejor. Es cierto lo que tú planteas, y no hay que eludir esa discusión, porque la práctica, la historia es un elemento imprescindible para analizar el presente y proyectar el futuro. Hoy día el sistema político que tenemos es un sistema político que en la práctica es heredado. Tenemos una constitución política del 80 que en la práctica es una camisa de fuerza para, en la práctica, sobre representar a unas minorías, a las minorías que en la práctica no defienden o no encarnan lo que son las demandas de las mayorías. Durante 20 años el duopolio político expresado en la Alianza y la Concertación se han repartido el poder. Y las discusiones que se dan en nuestra provincia en torno a las primarias, no primarias, asamblea, no asamblea, las discusiones que se dan en nuestra provincia para hacer encuestas de opinión a través de teléfono, como planteaba Hernán al inicio de este programa, la verdad que siguen siendo una vergüenza para los ciudadanos de la provincia de Petorca, pero son una vergüenza para el país, porque la práctica hoy día continúan, son los mismos personajes que se han repartido siempre la torta de la provincia de Petorca. O sea, cuando se habla del alcalde Cerda en la comuna de Cabildo, se habla de un individuo que ha estado 20 años al frente del municipio. Cuando se habla del candidato que lo va a desafiar en la primaria concertacionista, es el mismo tipo que lo ha desafiado siempre. Y así suma y sigue. Por tanto, yo lo que planteaba es que hoy día los dirigentes del Moatima, la gran mayoría de la Asamblea del Moatima, rechaza precisamente esas formas tradicionales de hacer política cupulares, donde se ponen de acuerdo unos y otros precisamente para repartirse el poder. Y a lo que asistimos, que era el punto de inflexión que quería hacer para hablar en positivo, y a lo que asistimos durante el Día Mundial del Agua, era un poco el mismo desafío que nos planteó Hernán, el conductor de este programa, en algunos programas atrás. Cuando nos decía, bueno, no es suficiente con visibilizar el conflicto de las aguas en la provincia de Petorca. Seminarios, asambleas, claro. Foros, debates, toma entonces, de la carretera, FUNA, Carnaval del Agua, claro. Reportajes, crónicas, tuiteo, Día Mundial del Agua con múltiples actividades. Pero el problema está ahí, yo creo, expresado en piscinas, mientras la gente de Petorca sigue en las mismas condiciones. Déjame decirte una cosa. Y nadie parece pronunciarse a favor de buscar una solución. Yo creo que en el marco del Día Mundial del Agua dimos un salto, y dimos un salto dialéctico que es feroz, que es tremendo. Y ese salto que dimos se materializó el día 23 de marzo del 2012 en el Centro Cívico de la Ligua. Al Centro Cívico de la Ligua concurrieron, fíjate, organizaciones provenientes de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la octava y de la quinceava región, las que concordamos una agenda de trabajo común. Se designó un equipo coordinador que está constituido por 5 personas de la segunda, cuarta y quinta región para poder impulsar un calendario de movilizaciones nacional en el tema del agua, y concordamos una declaración pública que en estricto rigor no sé si nos alcanza el tiempo para poder señalar algunas cosas de esa declaración pública. ¿Alcanzamos, no? Vamos. Dice, uno, en Chile el modelo económico neoliberal ha comprometido seria y irreversiblemente la vida de las mayorías. 2. El modelo de desarrollo económico que impera en nuestro país se basa particularmente en la privatización y enajenación de los recursos naturales con los cuales una minoría privilegiada ha lucrado de forma sistemática. 3. Las organizaciones que hoy concurrimos con nuestra firma a esta declaración pública tenemos un diagnóstico común. El lucro con los recursos naturales no conoce limitaciones debido a que empresarios, políticos y grandes transnacionales han simplemente coludido para enriquecerse. Este modelo se ha caracterizado por imponer patrones culturales hegemónicos que no dan cuenta de la diversidad y el acervo multicultural que existe en el país. como organizaciones de la SOS4, como organizaciones de la sociedad civil, hemos tomado la decisión de coordinarnos nacionalmente para luchar por un propósito común: terminar con la usurpación de los recursos naturales, terminar con las inequidades propias de una sociedad desigual que privilegia a los dueños del capital. 5, estamos conscientes que los problemas que enfrentan los hombres y mujeres del país no son propios de nuestra sociedad. En América Latina, la usurpación de los recursos naturales por parte de las grandes transnacionales es un denominador común. 6, las organizaciones que estamos en lucha en los distintos territorios del país declaramos a la opinión pública nacional e internacional que de ahora en adelante estaremos en permanente movilización hasta recuperar los recursos naturales para todas y todos. 7, y último, consideramos que es imprescindible sumarse a esta lucha, crecer en organización y compromiso, como hemos dicho siempre, ganar mentes y conquistar corazones para una causa común y terminar con la usurpación de los recursos naturales para deconstruir una nueva sociedad. ¿Quiénes firman? Pacha Aru, Arica, Red Ambiental del Norte de Arica, Valparaíso, Ecoantropológica de Iquique, Coordinadora por la Defensa del Río Loa, Calama, ONG Esperanza Abierta, Calama, Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos y la Madre Tierra, Antofagasta, Coordinadora por la Defensa de la Protesta Social, Antofagasta, Inquietando desde el Margen, Antofagasta, Metropolitana, Rancagua, Concepción, Unión Comunal de Organizaciones Campesinas Los Vilos, Colectivo Chasqui La Ligua, Acmal Cabildo, Cultura y Ruido Cabildo, Cabildo Joven Cabildo, Consejo de la Cultura Cabildo, Movimiento de Recuperación de las Aguas Cabildo, Cabildo en Rebeldía, Cooperativa Agua Potable, Pedegua, Cooperativa Agua Potable Hierro Viejo, Asociación de Pensionados Petorca, CUT Provincial Petorca, Modatima, Centro de Estudios Río Andino, Juventudes Comunistas Regional Quinta Cordillera, Caravana Hincha por la Tierra Valparaíso, Red Socioambiental de Valparaíso, Asociación y Coordinadora de Derechos Ciudadanos Quilpue, Belloto, Villa Alemana, Coordinadora por la Lucha de los Pueblos, Juntas de Vecinos Las Vizcachas y Los Andes, Comunidad de Riego El Tranque de Millagua y La Rioja, Sexta Región, y finalmente la Confederación de los Trabajadores del Cobre y la Unión Nacional Estudiantil. Cuando los muchachos que están escribiendo en el muro dicen que asistieron a un hito histórico, es efectivo. Hoy día ya tenemos una coordinación nacional para poder enfrentar de mejor manera, en términos cuantitativos y cualitativos, una lucha que es feroz y que dice relación básicamente con la usurpación de nuestros recursos naturales. Bueno, continúa la gente participando a través del muro y continúa también subiendo el número de amigos que está en internet, en online. Minuto a minuto pasamos de 5 en este momento a 31 que están en pegaditos ahí al computador, siguiéndonos, como decíamos, online, lo que se está desarrollando a través de nuestro programa en el día de hoy. Y Ariel dice: señores, por favor, refiéranse a la gente inescrupulosa que bota basura detrás de bosques y del rayado. Está seco y sucio, qué lindo paisaje, dice. Bueno, luego continuamos, vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, mira, todo hablas con la Rosita Prieto de Papudo. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, la verdad que quería felicitar a las personas que están ahí en tu panel y quería decirles también que si quieren mi firma yo la puedo dar mañana donde ellos me digan, para apoyarles. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, la verdad es que es bastante importante que una alcaldesa pueda, ¿cómo se llama?, abrazar al movimiento por la recuperación de soberanía, porque en definitiva se trata de soberanía, se trata de nuestros, ¿cómo se llama?, de nuestros recursos naturales, los recursos naturales de todos los chilenos. Entonces nosotros la abrazamos, Rosita, y la invitamos a participar en el movimiento por la recuperación de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece. Pero ¿sabe qué, Rosita? Porque es una lucha justa, necesaria. Cuenten con todo mi apoyo y me molesta enormemente. La verdad que las autoridades saben lo que está pasando y hacen caso omiso, no llaman a la radio, no quieren opinar. Entonces, qué lata que sean injustos. La verdad que quienes trabajamos en política, trabajamos porque amamos a la gente y cooperamos con la sociedad y ayudamos y tratamos de que el país sea más justo cada día. Pero parece que no todos piensan lo mismo, porque a todo nivel de políticos no llaman a la radio. Nosotros tenemos un diputado acá presente, tenemos senadores, tenemos todo, y no he escuchado nunca un día domingo hablar a nadie del tema, ni apoyar a la gente que necesita apoyo en este minuto. La agua, es decir, el tema del agua es un escándalo y todos lo saben y se hacen los lesos, siguen y miran para el lado. Entonces, qué injusticia más grande. El agua es vida. El agua es vida y es de todos. Alcaldesa, le habla Rodrigo Mundaca, secretario del Modatima. La verdad que su adhesión a la causa del agua, su adhesión a terminar con esta inequidad que confronta el que grandes empresarios ricos lucren con el agua en detrimento de las mayorías, en detrimento de su propia población, la población que está en Puyallí. No merece la mejor de las opiniones y nada, bienvenida. Le vamos, si usted se va a sumar a esta causa, ojalá que todos los alcaldes de la provincia de Petorca se pudieran sumar a la causa y luchar por algo que nos pertenece y que es justo, como decía Luis Soto, luchar por un bien nacional que debería ser de uso y dominio público y no un bien de capital especulativo. Le agradecemos sus palabras. Cuando lo hacen por qué sé yo, con respeto y por una causa muy justificada como es esta, el agua, qué sé yo, yo creo que duele el alma no sumarse, sino que hay que estar ahí, hay que estar y hay que apoyar a la gente que más necesita. Muchas veces la gente no se atreve porque son tímidos, tienen o mucho respeto o miedo tal vez, pero hay que hacerlo. Esta es una causa muy justificada, así que cuenten con todo mi apoyo, como les digo, y yo les firmo también el documento que ustedes están anunciando. Bueno, suerte. Gracias por este contacto. Saludos a todos, gracias. Bueno, esto... dice Tomás, represión psicológica fue lo que el gobierno provincial los causó en el Día Mundial del Agua al traer a la comuna y de la Ligua y Cabildo fuerzas especiales. ¿Estuvieron efectivamente fuerzas especiales en la provincia? A ver, Hernán, lo siguiente. Porque yo, había un rumor que hablaba de la existencia de efectivos de fuerzas especiales. Bueno, no sé, mira, qué punto, yo quiero referirme a lo siguiente. Sí, vamos, hay otro llamado, 71-21-22, buenas tardes. Muchas gracias por recibir el llamado. Yo quiero decirle a la señora Rosita Prieto, alcaldesa de Pabudo, que se agradece su apoyo a la causa, como dice ella. Pero más se agradecería si fuera... A ver, baja un poquito más el volumen del radio receptor para que no se acople... Estoy súper lejos del radio receptor. Ya. Súper lejos. Más se agradecería el apoyo si fuera de verdad. Si fuera cierto. Y cuando digo esto, lo digo porque yo no la he visto en ninguna de las actividades, fíjate, que ha hecho Modatima. Desde hace mucho tiempo atrás que Modatima está haciendo actividades, está luchando, está en la calle. No sacaron la cresta los pacos en Quebradilla. Tuvimos un cierto tipo de represión frustrada este día jueves ahí en Cabildo. Porque si todavía no lo han mencionado ahí... la gente de Modatima, un saludo para ellos, un saludo para Rodrigo y un saludo para Luis, nos amenazaron con enviar la fuerza pública. Y no solamente nos amenazaron, sino que también el Zorrilla y el Guanaco estuvieron pacientemente esperando aquí en La Ligua. ¿Ya? Y en ese minuto, ¿dónde estaba la señora Rosita Prieto? ¿O ahora ella quiere figurar firmando esta carta? Solamente eso. Muchas gracias. La idea, Luis, es sumar, ¿no? Bueno, la idea es sumar. Quiero, ¿cómo se llama? Yo iba a plantear lo siguiente. El firmante irresponsable de cualquier situación que se provocara en la comuna de Cabildo el día 22, Día Mundial del Agua, fui yo. Yo mandé una carta de solicitud de permiso a la gobernación para marchar por las calles de Cabildo desde las 16 hasta las 18 horas. Me llegó la respuesta y uno dice, ¿tendrá que ser así o no tendrá que ser así? Después de, ¿cómo se llama?, de leerla bastante la carta una y otra vez, dice, hay dos parrafitos que quiero destacar, dice, al término de la actividad los participantes deberán retirarse en forma individual y sin realizar ningún tipo de manifestaciones. Entonces tú decís, ¿cómo se tendrán que retirar los la gente que participa en esa marcha? Eso por un lado. Y por otro lado, dice, la entidad organizadora, por el solo hecho de hacer uso de la autorización que se les concede por esta resolución, asume total y expresamente la responsabilidad por cualquier tipo de desorden, daño o perjuicio a bienes públicos o privados, sean estos muebles o inmuebles, y hasta por el monto de ellos. Entonces, tú te preguntáis nuevamente, ¿qué pasa si es que ocurre cualquier cosa en la comuna de Cabildo? ¿Uno va a ser el responsable? O sea, lo que te están diciendo en definitiva acá, y después de decirte eso, te mandan dos micros de fuerzas especiales, un guanaco y un zorrillo, y están a la espera. ¿A la espera de qué? ¿A la espera de que nosotros tiremos una piedra? Nosotros no hemos lanzado nunca una piedra que no sea justificada. A nosotros nos han lanzado piedras, nos han lanzado de todos, desde el momento en que nacimos. Desde el momento en que nacimos a la gente pobre, a la gente que no tiene para darle una ¿cómo se llama? Una mamadera a su guagua, a la gente que no tiene para el sustento de todos los días, a pesar de trabajar permanentemente, a esa gente, a la gente que gana 180 mil pesos, en oposición al que gana 10 millones de pesos, a esa gente, a la gente que gana 180 mil pesos y que le descuentan el 20% para las AFP, para que otros canallas se sigan enriqueciendo en este país, a esa gente le han lanzado miles de piedras, miles y millones de piedras, y porque nosotros lanzamos una piedra, una, se nos viene toda la represión del Estado encima. Y no es ahora solamente. El profesor Gabriel Salazar explicaba días atrás que en este país han habido 22 intervenciones militares, 22 intervenciones militares donde se ha asesinado gente. Me recuerdo muy exactamente de Pampirigoyen, porque yo todavía era un joven que ya estaba naciendo y estaba tratando de explicarme qué es lo que estaba sucediendo en este país. Y me recuerdo así de muchos otros. Yo soy una persona ya de bastantes años. Entonces tú decís, un guanaco, un zorrillo, para una celebración del Día Mundial del Agua. ¿Tiene relación una cosa con la otra? En definitiva, lo que hace don Andrés Leyva Valencia, gobernador de la provincia, es amenazarte primero con la carta y después decirte, ojo, que te estoy mirando. Cualquier desliz que tengas, te voy a paliar, te voy a reprimir, te voy a tirar gases, sin importar absolutamente nada. Porque el día 24 de febrero, cuando nos tomamos la carretera, no le importó absolutamente nada. Y después viene y trata de darte la mano y decirte, no, yo no fui. No, pero además hay un detalle, ¿eh? Fíjate que es bueno que la opinión pública lo conozca. El día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, durante la mañana tuvimos un seminario donde vinieron colegas a hablar de los efectos de los plaguicidas en la vida de las personas, a propósito de lo que sucede en Chincolco, en la comuna de Petorca, donde además acaba de haber un fallo bastante importante de la justicia chilena que rechazó la apelación que pusieron los empresarios que tenían la responsabilidad de aplicar insecticidas, fumigantes, etcétera. Después de ella habló un colega, Freddy, que se refirió al tema transgenia y privatización de la semilla. Después, en nuestro turno, hablamos del modelo de producción agrícola y los efectos en la vida de las personas. Todo muy pacífico. Y en la tarde, cuando nos aprontábamos a marchar, se propaló un rumor. Y el rumor que se propaló era que nos íbamos a tomar la municipalidad de Cabildo. Incluso sin dar nombres nos llamaron algunos medios para preguntarnos si efectivamente no íbamos a tomar la municipalidad de Cabildo. Es decir, ojo, aquí cuando se nos ha preguntado en los medios y se nos pregunta habitualmente si hay amenazas, si hay coacción armada, si hay persecución, si hay coacción económica, si hay coacción de todo tipo en contra de los dirigentes del movimiento, en contra de los miembros de la asamblea, efectivamente lo hay, y que la gente lo entienda. Y dentro de esa misma lógica, el llamar o el filtrar los medios, la intencionalidad, la supuesta intencionalidad de los dirigentes y los miembros de la Asamblea del Mudatima, que nos íbamos a tomar la municipalidad de Cabildo por un tiempo indefinido, entra precisamente en la lógica que ha aplicado el Ministerio del Interior a lo largo de todo el país con respecto a las organizaciones sociales que se encuentran en lucha. Y esa lógica es la criminalización del movimiento social, porque la criminalización del movimiento social lo que busca es infundir temor en las personas que adhieren a la causa. Nosotros sabemos que son miles las personas que se han quedado en sus casas, pero ven con agrado este movimiento, que lo ven con simpatía, que solidarizan con el movimiento, pero no salen a las calles precisamente porque aquí hay un intento de criminalizar, un intento de inmovilizar, un intento de asustar a las personas. Y lo que les queremos decir con mucha fuerza, con mucha energía, que el movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente de la provincia de Petorca es una organización de hombres y mujeres libres, pacíficos, que luchamos en las calles única y exclusivamente por un derecho que entendemos nos pertenece a todos, que es el acceso al agua. Pero tampoco nos perdemos en el sentido de que, y lo hemos dicho muchas veces en estos medios, lo hemos dicho en otras partes también, la problemática del agua es un reflejo de un problema estructural en el país. La problemática del agua es un reflejo de un modelo que depreda los recursos naturales. Rodrigo, pero ¿qué harían ustedes como dirigentes que de pronto campesinos desesperados lleguen hasta los lugares donde están ubicados, emplazados estos microembalses y tomen poco menos que la justicia por sus propias manos? Porque claramente hay un se está actuando sobre la desesperación y sobre un aspecto que, como ya lo dijimos, es vital. Es decir, la sobrevivencia humana depende del agua. Es verdad. Fíjate que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces los que estamos en la primera línea del movimiento, y lo decimos sin eufemismo y sin falsa modestia tampoco, porque la verdad que no es fácil, no es sencillo, ni ha sido grato protagonizar junto a la gente esta pelea. Y obviamente que lo que corresponde como dirigentes responsables de una organización como el Modatima, que ha ido creciendo de forma exponencial, ni siquiera de forma matemática, sino que de forma geométrica, es asumir los costos de la responsabilidad de la conducción del movimiento. Y lo tenemos que hacer, pero también hay que hacer una salvedad y hacer una inflexión. Mira lo que pasa en la provincia de Petorca. En la provincia de Petorca hoy día, empresario y político inescrupuloso y corrupto le han robado el agua a la gente. Y le han robado el agua a la gente, comprometiendo seriamente la vida de las generaciones presentes, pero también la vida de las generaciones futuras. Aquí hay una acumulación de indignación que ha ido creciendo exponencialmente también. Y esa acumulación que ha ido creciendo dice relación precisamente con los últimos acontecimientos. Imagínate, ¿cómo no va a ser violento, Hernán Cortés, conductor de este programa, cómo no va a ser violento que nos enteremos por los medios de prensa que Juan Pablo Mayol, el hermano del ministro de Agricultura, está sindicado y formalizado por el delito de robo de agua y de usurpación de recursos hídricos? Nos enteramos también esta semana de que una empresa asociada al presidente de la República acaba de recibir una bonificación de 13 millones de pesos para un proyecto de riego, y cuando le preguntan al vocero de gobierno si sabe algo con respecto a esto, niega la información. Entonces, ¿cómo no va a ser violento? ¿Cómo no va a ser violento que la clase política chilena hoy día, esta clase política que hace política, es decir, esta forma de hacer política que busca busca la verdad, situarse en cargos de representación política para quedar cerca de las lucas, cómo no nos va a indignar y cómo no va a violentar a la gente? Es decir, es Alejandra, absolutamente... Alejandra pregunta, ¿cuándo van a hacer asambleas en la Ligua? Y también, ¿cómo van a manejar el tema en un año electoral? Cuando... ¿quién va a estar en contra de el tema de recuperación de las aguas? Mira, si no, podría ser positivo ir cercando en definitiva a esa minoría dentro de las minorías, porque claramente es un grupo de grandes empresarios o de grandes empresas que gozan de los privilegios de contar con estas grandes medios y piscinas para juntar, embalsar agua. ¿Cómo manejar esa temática? O aquí más importante es sumar que restar, digamos. Mira, en relación a lo último, a propósito del tema electoral, nos han preguntado y hemos dado respuesta precisamente a eso. Nos preguntaron hace poco si el Modatima evaluaba... Porque lo que es yo, este medio, nos está subiendo sí, ahora. Sí, lo sabemos. Ya, dejémoslo claro. No, lo sabemos. Traemos esta temática de hace años. Lo sabemos, y además es justo decirlo también, y a lo mejor usted no se haga responsable de lo que yo voy a decir de ninguna manera, pero sabemos que esto ha implicado costos no menores para todos, incluyendo para esta emisora, lo sabemos. Fíjate que nos han preguntado hace poco si nosotros como Modatima eventualmente teníamos la intención de representar desde cargos de elección popular a los habitantes de la provincia, que es un poco la pregunta que hacía ahí al final. Y nosotros hemos dicho que el Modatima es una organización heterogénea, constituida por... O sea, la misma pregunta que le hicieron a Iván Fuentes. Sí, constituida por hombres y mujeres de la ciudad y del campo. En nuestro seno hay distintas expresiones políticas e ideológicas, donde la causa que nos es común a todos es recuperar el agua para los chilenos. Sabemos que la formulación del agua tiene un profundo carácter de clase, carácter que rechazamos porque no es posible lucrar con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público. Hemos sostenido muchas veces que el acceso al agua es un derecho humano esencial y irrenunciable, y no nos vamos a restar al debate político que sea en torno a la calidad de vida que deben tener todas y todos los habitantes de la provincia de Petorca. Como tal, y lo hemos dicho y lo hemos discutido, protagonizaremos todas las luchas que comprometan la vida de las personas en todo y cada uno de los escenarios posibles. Nuestro camino, a diferencia de ellos, es con la gente, porque este es un problema de nosotros, no de ellos. Y hoy estamos trabajando precisamente la deconstrucción de una gran demanda nacional que presiona a los que tienen la tarea de legislar, y las formas de expresión popular por el agua serán múltiples y articuladas. A propósito de la pregunta anterior que tú hacías, es decir, queremos decir claramente que aquí no nos vamos a restar al debate en torno a la calidad de vida de la gente en la provincia de Petorca, lo cual no tiene que ver por ningún motivo con la politiquería barata que se despliega en nuestra provincia, y lo decimos así, a lo mejor suena peyorativo, pero es así. Es decir, hoy día nosotros no estamos en la componenda, no estamos en pactos de ningún tipo, no estamos en negociaciones de ningún tipo, no han ofrecido lucas para bajar el movimiento, no las vamos a aceptar jamás porque no nos vamos a doblegar en esta lucha, no han amedrentado, tampoco le tenemos miedo a aquello, han coaccionado de forma armadamente a la gente que participa en la asamblea, tampoco les tenemos miedo. Pero aquí hay llamado telefónico. Pero aquí las cosas tienen que ser claras. Antes de ir al llamado telefónico, Paula dice: buscan excusa para reprimir. Si quieren lucha, lucha tendrán. No bajarán nuestros brazos. De hecho, bueno, somos adictos a las lacrimógenas. Dice: se ríe, jajajas. Señores, ni sus carabineros, ni los zorrillos, ni guanacos podrán afectar nuestra lucha. Tenemos algo que las fuerzas especiales no tienen. Tenemos ideales. Arriba los que luchan, dice. Después el otro Placilla: para avanzar nos falta abrir los ojos a la realidad, apreciar las nuevas condiciones históricas y actuar con decisión. En los últimos tiempos el imperialismo ha desangrado al pueblo, pero nuevas instituciones, agrupaciones, organizaciones se han levantado de entre las ruinas. Existe pues una historia irreversible. El imperialismo está en crisis, vive la agonía acosada por los pueblos y nada podrá detener su colapso definitivo y total. Vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, quisiera hacer una votación. Quisiera que a ver si pudieran debatir sobre... Hace muchos años nos siguen prácticamente mintiendo todos los gobiernos que han habido sobre los embalses acá en la provincia. Bien. Nunca, nadie ha hecho nada, absolutamente nadie. No creo que este gobierno, que ya le quedó el poncho grande en este tema también, y en muchos temas más sociales, creo que no lo van a hacer, no lo van a hacer. Más ahora que siguen robando agua, porque no es la palabra usurpar, es muy elegante como dicen ustedes, pero es robo, porque nadie hace nada. Yo veo que uno sube a Petorca, ve a la mano izquierda los pastos quemados, cortados, y a la derecha o donde sea, los otros cerros, los pastos verdes, ellos tienen diques con agua, y nadie hace nada. El robo es, ¿cómo se llama?, descarado. El tema también, el otro social. Yo le digo a la gente de Moatima que no escatime en movilización. Siempre calmado y todo, sin violencia. Yo sé que ellos no van a hacer violencia nunca. La violencia viene del Estado. Ya volvimos a lo mismo de antes. Quieren romper los movimientos con amenaza, tener a la gente de rodillas como querían tener a los ¿cómo se llama?, a los compatriotas de Aysén. Sabe que yo felicito al señor Iván Fuentes, a toda su gente. Esos son dirigentes del pueblo, una simple persona, un pescador, hace un movimiento tan grande a nivel de región y consiguen, yo digo francamente, doblarle la mano al gobierno, porque el gobierno se rió de ello. Mandar a una persona, igual que como era Onofre Jarpa en el tiempo de Pinochet, lo mandaban a negociar y después le quitaban el piso y ahí quedaba Onofre Jarpa de ridículo. Ahora el otro ministro que había quedó en ridículo. La gente tenía grabaciones de las promesas de ellos, de esto de sacar la zona franca con extensión a los combustibles. Al final cumplieron con su con su lucha, pero a ellos lo reprimieron demasiado. Y no, yo no quiero que pase lo mismo acá en la provincia, pero la gente no deje de salir a las calles. Hagan una convocatoria a nivel provincial o regional. Porque aquí ya hay un escándalo, el robo de agua, y ahora más encima las sequías, todo se confabula, todo. Pueden pedir también que ahora con toda esta sequía que hay, y pueden pedir a la gente para poder que nos baje los impuestos del agua, o no sé, las tarifas de agua. O sea, estamos en un momento crítico de la provincia, y igual siguen cobrando la misma cantidad la ¿cómo se llama?, el FAL, ¿me entiendes? La misma eléctrica también. ¿Por qué no piden eso? Es una petición que hago yo para que puedan pedir rebajas también. Bueno, muchas gracias, amigo. ¿Eh? Ya. Saludo a los amigos que están siguiéndonos a través de online, porque va subiendo como la espuma la cantidad de gente que al interior de la provincia no tiene la posibilidad, quizás, de poder discutir, analizar, debatir estos temas, y que claramente nos están siguiendo, como decíamos, a través de nuestra... versión online de Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal, Quinta Región. Y hay planteamientos bastante claros. Bueno, la gente también, a ustedes parece que lo exige también respecto a la necesidad de tomar decisiones e ir un poquito más allá, quizás en esta materia, o por lo menos aumentar las demandas. Roberto Muñoz. Sí, vamos con la línea telefónica con nuestro amigo Roberto Muñoz del sector de Peña Blanca, que es uno de los que nos sigue online. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ya nos llamas, he saludado, buenas tardes. Sí. Saludo a Rodrigo y a Luis. Quiero hacer un reconocimiento público de parte de una persona que soy presidente de un canal y de una PR, y que me ha tocado vivir la injusticia del agua. Y creo que la gran obra innovativa es que puso el tema arriba de la mesa en toda la provincia de Petorca. Y ya todo el mundo sabe que hay robo, usurpación, abuso, que hay más árboles que hay más árboles que agua que se tiene, hay más derechos de agua. Y los derechos de agua históricos desaparecieron. Y la gente que tenía un derecho de agua dado por la reforma agraria del año 75, hoy día no existe. Y nadie del Estado quiere asumir la responsabilidad y el reconocimiento público a los luchadores políticos también, porque hubo días que es parte de Modatima. Es un actor político y ha sido un luchador social. Entonces, no empecemos a tirar, no, yo le hago un reconocimiento completo a ustedes. Pero si no logramos hacer una gran mayoría política capaz de cambiar las cosas en este país, va a quedar en nada. Yo soy un hombre que tengo cerca de 65 años. Viví la Unidad Popular, viví los pasos previos. Las dos grandes obras que tiene Chile es la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Se hizo porque tuvimos una gran mayoría y el mundo del pueblo y la clase media involucrados en esa lucha. Si no logramos esas dos cosas, la involucración en la lucha y la mayoría política, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar estas cosas. Así que sigamos conversando, yo lo apoyo profundamente, me siento parte de ustedes, siento que son unos luchadores que son admirables, pero tampoco descalifiquemos a la gente que actúa en la política corriente, porque también es necesaria. Con todos sus errores, tenemos que seguir viviendo en esa realidad. Porque con política se podrá cambiar, ¿no? Como dijo hoy día Iván Fuentes. Mira, la política nos va a seguir acompañando, cambiémosla a partir de la transparencia, de las conversaciones directas. La Concertación cometió el gran error de aislarse una cúpula. Mira, acuérdate que la primera que habló de participación ciudadana fue la presidenta Bachelet. Pero no había movimiento ciudadano. Entonces, fue presa de las cúpulas. Eso todo el mundo lo sabe, cualquier analista que tú lees de internacional sobre Chile te lo dice. Además, Roberto, está bien lo que tú estás señalando, pero también la gente espera, y no solamente el Modatima, que sean los políticos que den respuesta a las demandas. Y sin embargo, parece ser que acá en la provincia no se está escuchando. No, claro, ninguna, porque no tenemos representación. Mira, dijo alguien al comienzo del programa, antes que estuviera la gente de Rodrigo y Luis, que les mando mi saludo afectuoso, que en esta provincia ganó la derecha. Ganó la derecha. Mira el desencanto en que estamos viviendo. La tarea es grande: educar y encantar. Si no educamos y no encantamos, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar el mundo en que vivimos. Eso nomás, Hernán. Bueno, muchas gracias, Roberto. Luis. Un saludo a Jorge, la verdad es que... A Roberto, perdón, siempre ha sido... No descalifiquemos, dice Roberto, nosotros no, a los actores políticos. A ver, ¿qué es lo que sucede, Hernán? Y Roberto va a estar de acuerdo conmigo y con nosotros también, porque en definitiva el tema de pensar que los políticos hoy día son una casta, y cuando uno dice la clase política, se está refiriendo a un sector de la población diferente a nosotros. Los nobles, los de arriba, uno tiene que ir al parlamento para poder, conversar con ellos, tiene que entregar el carnet de identidad, te llaman para arriba, si acaso te pueden recibir o no te pueden recibir, o sea, es una clase diferente, son diferentes a nosotros. Oye, es como dijo el diputado Mesa del Partido Radical Socialdemócrata, el palacio de la hipocresía, que no es una frase nuestra. Y inicialmente, cuando recién nace Modatima se plantea dos cosas: visibilizar el conflicto y parlamentarizarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que a pesar que ahí hay muchos intereses. ¿Por qué? Porque Nosotros siempre decimos, el diputado Eduardo Cerda es uno de los que está robando de agua, pero hay otros que también están robando agua. Y me refiero al diputado Rosauro Martínez Labé, agente de la DINA, de una de las peores organizaciones que han existido en Chile. Los hermanos del ministro. Los hermanos del ministro que están... Y así sucesivamente hay una cantidad enorme de la clase política, que es otra gente, es una gente a la cual uno... o sea, si son honorables. Oye, yo recuerdo muy bien, y los que fueron a esa sesión a la Comisión de Derechos Humanos, nosotros no nos podíamos dirigir al ministro. Sulminiak, cuando era ministro de Obras Públicas. No nos podíamos dirigir al ministro, teníamos que hacerlo a través de un parlamentario. Por su intermedio presidente, o sea, teníamos que hacerlo a través de otro parlamentario. O sea, son diferentes a nosotros, Hernán. Y contra esos, a esos nosotros le decimos que se vayan todos a la mierda, porque son mierda, eso es lo que son. Porque a este pueblo trabajador, a este pueblo honrado, a este pueblo pacífico, a este pueblo valiente, lo han hecho y lo han destrozado. Si no, te puedo repetir nuevamente que en cada paso que nosotros damos, que la población da, a la población la cagan. Y resulta que ellos son los defensores nuestros. Contra esos, Roberto, nosotros estamos en contra. Nosotros también hacemos política, Roberto, todos los días. Y lo que estamos haciendo aquí en la radio, recuperar lo que nos pertenece, recuperar lo que es de todos los chilenos, es hacer política. Pero además, déjame decirte una cosa, a propósito de lo mismo. Nociológicamente la política es una forma de, es una concepción subjetiva y una forma de expresión de clase. Porque la política expresa intereses. La política tiene que ver con la polis, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con representar a los ciudadanos. Y hoy día la crisis de identidad que hay en torno a la política dice relación con que hoy día los ciudadanos no se sienten representados por aquellos que se sientan en el Olimpo de los poderosos. Si es tan sencillo como eso. Es decir, cuando Ignacio Walker viene a la provincia de Petorca y hace, como ellos dicen, comillas, agenda, mal denominado concepto, hacen agenda... Ignacio Walker va a la comuna de Petorca, va a la localidad de Hierro Viejo, va a la localidad de Chincolco, y cuando baja a la provincia, cuando viaja a la comuna de La Ligua, va al centro cívico de La Ligua. Y hay un video que está en YouTube, que está en varios medios de prensa, prácticamente en todo. Y cuando él ofrece la palabra, los dirigentes le señalan derechamente que aquí el principal conflicto que hay en la provincia de Petorca tiene que ver con la usurpación de agua que compromete a sus camaradas, Edmundo Pérez Lloma, Eduardo Cerda incluido, pero también a otros individuos que no pertenecen a ese sector, como Ignacio Álamos, que es cuñado de Coloma, y como Aurelio Montes, y la hermana Solari, por ejemplo. Y la gente le enrostra que tiene que manifestarse con respecto a este tema, que tiene que promover iniciativas legislativas para terminar con la usurpación de agua, promover iniciativas legislativas para terminar con la privatización, y a su turno cuando hace uso de la palabra empieza a hablar de los paneles fotovoltaicos. O sea, ¿de qué hueá estamos hablando? O sea, la gente le está pidiendo agua, que tenga una acción legislativa para terminar con el despojo de los recursos hídricos, y él se pone a hablar de los paneles fotovoltaicos. O sea, de ese tipo de forma de hacer política, hoy día se rechaza. Hoy día la política es esencial porque la organización de las sociedades, las sociedades se estructuran en torno a la organización política y social de las sociedades. Es decir, por tanto, pero aquí lo que está claro, lo que es evidente, es que ni Walker, ni Pérez, ni Molina, ni Cerda interpretan las demandas de las mayorías. ¿Qué es lo que han hecho durante todo este tiempo? Lo que han hecho ha sido agendas personales, declaraciones grandilocuentes, arrojarse cada uno de ellos el mérito, comillas, hipotético, de ser dueños de la zona de catástrofe, de que por sus gestiones se consiguió la zona de catástrofe. Molina la semana pasada se reunió con la directora regional de obra hidráulica y señaló a todos los medios que ahora sí se van a construir los embalses. ¿Cuándo? Según ella, el 2015. Pues bien, ya no van a estar en el gobierno el 2015. Entonces, el otro diputado Cerda, inefable, estamos hablando de un tipo que está sindicado como usurpador de agua desde el año 2005 en adelante. No le vendan pomada a la gente. La forma de hacer política hoy día en la provincia de Petorca no representa a la gente, no representa a los ciudadanos, no representa las demandas de las mayorías, porque se han coludido y se han coludido para lucrar. Y si ese sayo le cae a la gente a la Concertación o le cae a la gente a la de la Alianza, bienvenido sea. Es decir, quiere decir que hoy día las formas de hacer política están absolutamente equivocadas. Nadie rechaza la política como forma de protagonizar y representar los intereses de los ciudadanos, pero esta forma de hacer política hoy día la gente la rechaza. Es decir, sería muy distinto que los parlamentarios de la provincia de Petorca tuvieran la conducta de un senador como Horvath, que en Aysén ha peleado junto a los dirigentes del que ha sufrido los embates de las gases lacrimógenas, que ha sufrido los embates de la represión, que hoy día incluso está dispuesto a perder su puesto en el Olimpo de los poderosos por luchar e interpretar las demandas de los ciudadanos. Esa conducta es una conducta decorosa, pero esta conducta que tienen los parlamentarios del distrito y de la circunscripción es una conducta vergonzosa, vergonzosa porque han intentado invisibilizar el conflicto de las aguas, utilizan sus redes de contacto y, sus privilegios de clase para invisibilizar los reportajes en los medios nacionales, utilizan sus redes y sus privilegios para coaccionar, para amedrentar, para invisibilizar, para silenciar. De eso estamos hablando, de una situación que es extremadamente grave. Hoy día en la mañana, cuando estaba el dirigente de Aysén, Iván Fuentes, con el cual uno puede tener matices porque tampoco hay que idolatrar o ponerlo en el horizonte de los Olimpos, los dirigentes sociales hacen su pega, pero cuando Televisión Nacional daba cuenta de los conflictos amenazantes para el país, de los conflictos en ciernes para el país, hablaba de Calama, hablaba de Aysén y hablaba del conflicto de las aguas en Petorca. Es decir, si hay algo, y lo decimos modestamente, si hay algo que ha hecho nuestra organización es precisamente visibilizar el conflicto. Hoy día el país sabe que hay un conflicto, hoy día el país sabe que hay un conflicto que está relacionado con la colusión feroz que ha existido en nuestra provincia entre políticos y empresarios corruptos que se han puesto de acuerdo para usufructuar y lucrar con un bien nacional que debería pertenecernos a todos. Y con respecto a eso, nosotros le exigimos a estos políticos que están en el Olimpo que sean claros, que sean categóricos, que no vendan pomas, que no anden haciendo anuncios de que los embalses se van a construir el 2015 o que se van a bombardear las nubes. A propósito, la diputada Molina la semana pasada planteó de que el programa de bombardeo de nubes con yoduro de plata tenía un costo de 400 millones de pesos y ella estaba haciendo gestiones con Sopraval, con Codelco y con otras empresas para generar los recursos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si Sopraval también está impugnado aquí en la provincia de Petorca por la contaminación atmosférica a propósito de la emisión de malos olores. ¿De qué estamos hablando de Codelco? ¿Cuál es la impugnación que tiene Codelco en la bahía de Quintero a propósito de la escuela La Greda, a propósito de la polución con metales pesados? Es decir, por favor, la gente no es hueona. La gente no es tonta en la provincia de Petorca. La gente de la provincia de Petorca entiende claramente lo que estamos hablando. La gente de la provincia de Petorca entiende claramente que aquí se pusieron de acuerdo para robarnos las aguas. Y la gente de la provincia de Petorca entiende claramente que hoy día, particularmente la gente que está defecando en bolsas plásticas, particularmente la gente que espera el camión aljibe una vez a la semana y ese camión aljibe le da 30, 40 litros de agua para la semana. La gente entiende que esta es una situación absolutamente inhumana, absolutamente reprochable, absolutamente inmoral. Y todas las soluciones que se han propuesto hoy día son soluciones cosméticas que no apuntan al problema de fondo. Terminar con la privatización de los recursos hídricos y que el Estado recupere el control público sobre la administración del agua potable. Hoy día no es posible que cuando uno reclama por la calidad del agua de bebida que está tomando, cuando uno reclama por la falta de agua para los servicios higiénicos básicos, el Estado le diga a las personas que es un conflicto entre privados y que tienen que resolverlo con la empresa privada. Y esa responsabilidad también, para decirlo en todas sus letras y con rigor, la privatización de las empresas sanitarias ocurrió en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle después del año 95, y el gobierno de Piñera lo terminó de concluir. Pero además un detalle y un antecedente: